¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos en el programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Les habla Marcelo Babriñuc, y en el día de hoy esperamos tener dos historias interesantes para que ustedes puedan tener también charlas interesantes. También nos pueden escuchar a través de www.fmpuntadelindio.com.ar. Y también hay otra posibilidad de poder escucharlo en el momento que ustedes prefieran, accediendo a la página de internet archive.org, y ahí en el buscador ponen el nombre del programa y van a acceder a diversos programas de semanas anteriores que están subidos en esa plataforma. Muy bien, vamos a la lectura del primer artículo. Hoy nos vamos, en el programa del día de hoy nos vamos a dedicar a los temas médicos. Espero que le resulte interesante. En el primer lugar vamos a hablar de la vitamina K. Muchas veces conocemos la mayoría de las vitaminas, pero esta es una vitamina que se desconoce, que se conoce poco, en la charla habitual. Perdón. Así que bueno, vamos a conocerla. Y dice así. El interno observaba, en dolorosa impotencia, cómo la vida de la criaturita se le iba escapando irremediablemente entre las manos. Una terrible hemorragia interna causa el 25 al 40% del número total de muertes entre los recién nacidos. Había hecho otra nueva víctima. ¿No se podrá hacer algo?, se preguntaba entristecido el joven doctor, para impedir que este horrible escape intracraneal de sangre que mata a los bebés, o lo que aún peor, los deja paralíticos hasta el punto de que es 100 veces preferible que se mueran. ¿Habrá alguna posibilidad de que la vitamina K recién descubierta y que de manera casi milagrosa detiene las hemorragias de origen quirúrgico dé resultado en estas otras fatales sangrías infantiles? El interno, doctor Dupont Guerry, y el doctor William Waddell, hijo, profesor auxiliar de pediatría en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, hicieron la prueba. La nueva vitamina condujo a los pocos minutos la hemorragia de la herida de un niño recién nacido. Administrada sistemáticamente a 400 niños, tan solo ocurrieron 4 hemorragias. Por el contrario, en 219 casos en que no se administró, se presentaron 23. Quiero aclarar por ahí, si prestan atención a la lectura, que este es un artículo de diciembre de 1940, que fue en la época que se descubrió la vitamina K. Entonces, por ahí le va a aparecer cosas que no se condicen con la realidad actual, pero quería leerles este artículo del descubrimiento de la vitamina K. Seguimos con el artículo. El desenlace venturoso de estos dramas clínicos en que se juegan la vida y la muerte de los principales papeles frecuentemente eclipsa la oscura y afanosa tarea de investigación que le precede y lo hace posible. Las vidas de estos niños en Charlottesville no se hubiera podido salvar si un accidente feliz, de los que ocurren a menudo en los laboratorios, no se hubiese producido con la providencial oportunidad en Dinamarca. Algunos años antes, Henrik Dam, investigador científico de la Universidad de Copenhague, estaba experimentando con una cría de polluelos para averiguar cómo asimilaban las grasas alimenticias. Una mañana aparecieron muertos varios pollos. Pasando el dedo entre el plumaje, descubrió un plexo de vasos sanguíneos hemorrágicos. La sangre de los órganos internos había pasado totalmente a la piel. Los pollos se habían ido desangrando hasta morir. El doctor Dam había estado alimentando sus pollos con una dieta que supuso contenía todas las vitaminas necesarias. Un examen posterior de la sangre demostró, sin embargo, que carecía de protrombina, una de las 4 sustancias indispensables en el proceso de la coagulación sanguínea. Entonces el doctor Dam ensayó con otros alimentos y encontró que el hígado de cerdo y la harina de alfalfa curaban la afección. A esta sustancia misteriosa que faltaba en los otros alimentos, la bautizó con el nombre de factor de coagulación, o vitamina K. Mientras tanto, se llevaban a cabo trabajos similares en la Universidad de California, en donde un grupo de investigadores, dirigidos por Hermann Altschmidt, descubrió que estas hemorragias de los pollos se podían evitar con la harina de pescado podrido. La harina fresca no surtía el menor efecto, por lo cual cayeron en la cuenta de que eran las bacterias de la putrefacción las que elaboraban la vitamina K del Dr. Dam. Estos hechos, reunidos y coordinados, fueron el punto de partida de una investigación que ha hecho épocas en los anales de la ciencia. Un día, un joven estudiante del doctorado de la Facultad de Medicina de San Luis, llamado Ralph McKee, leyó a un grupo de compañeros una exposición en que resumía los trabajos hechos con los pollos. Despertó la lectura interés tan vivo en el jefe del Departamento de Bioquímica, el doctor Edward Doisy, allí presente, colaboradores de la sección de investigaciones, McCorkodale, Thayer, Blinkey, Iglesias y McKee, y les instó a que trataran de aislar en su forma pura la misteriosa sustancia K y averiguar qué podía hacerse con ella. A Thayer se le encargó la cría y la alimentación de los pollos. 30.000 llegaron a estar bajo sus cuidados. McKee debía estudiar los efectos de la harina de pescado podrido. Blinkey trabajaría con la alfalfa. Mark Concordale, Iglesias y el mismo Doisy se ocuparían de la parte química. La investigación comenzó en 1936. Su primer objetivo fue el de encontrar una sustancia que disolviera la vitamina para poder extraerla de la alfalfa y de la harina de pescado. A fuerza de repetir prolijamente pruebas y experimentos, lo lograron con una mezcla de petróleo y éter. Tras semanas de paciente labor, consiguió al grupo ir acercándose a la meta de sus tareas. Cada nueva sustancia que obtenía producía efectos más intensos. Con dosis menores lograban detener, como por arte de magia, el flujo sanguíneo en los pollos de Thayer. ¿Sugería igual efecto en el hombre? La respuesta vino casi simultáneamente de tres lugares distintos, de Ciudad Iowa, de la Clínica Mayo y de Copenhague. En los tres centros se habían realizado experimentos clínicos con extractos impuros de vitamina K. En ciertos tipos de operaciones quirúrgicas sobraba con eficacia tan asombrosa e instantánea como en los pollos. La vitamina K, según se ha descubierto luego, es una sustancia semejante a la grasa. Las grasas son digeridas en el intestino con ayuda de la bilis. Si ocurre algún trastorno en el órgano productor de la bilis, infecciones en los conductos hepáticos, degeneración del hígado, cálculos de la vesícula, tumores de cierta especie, dicha sustancia no puede digerirse ni absorberse por el torrente circulatorio. Perdón. Cuando tal cosa sucede, le falta al cuerpo uno de los estímulos para fabricar la protombina, sin la cual no solo las quirúrgicas, sino cualquier otra insignificante herida puede causar una fatal hemorragia. Una vez que el clínico conoce estos hechos, resultan obvios los medios que deben emplearse para remediarlos. Antes de operar, se alimenta a los enfermos con extractos de K, a los que se añaden sales biliares para facilitar la absorción. Así se incorporan a la sangre ciertos factores coagulantes. Los cirujanos han comprobado que la vitamina K corta en pocas horas, en la mayoría de los casos, la sangre que emana de la herida operatoria, y que contiene, al menos aún, hemorragias de otros tipos que eran antaño fatalmente mortales. Los resultados se obtuvieron con extractos impuros. El grupo de Doisy trabajó febrilmente para aislar la vitamina en toda su pureza. Las horas de trabajo que se impusieron fueron de 8 de la mañana a 11 de la noche, sin exceptuar domingos ni otros días festivos. Después de 2 años de tan duro y perseverante trabajo, obtuvieron un aceite amarillo, con lo que se acercaron a unos pasos nada más de la vitamina pura. Pero una mañana el aceite dejó de obrar sus acostumbrados efectos en los pollos. Solo había una explicación posible: que en su forma pura, esta vitamina fuera sensible a la luz, que los rayos del sol o de la luz eléctrica la destruyeran. Tuvieron entonces que cubrir con papel oscuro todas las ventanas del laboratorio. En el verano, en aquel lugar, llegó a ser un pestilente infierno. Los filtrados de harina de pescado de McKee despedían una hediondez insoportable. De trabajar tantas horas en la penumbra, los ojos se les pusieron terriblemente dolorosos e inflamados. Por fin, al cabo de 1 año de trabajo, aislaron la vitamina pura, un aceite de color de limón. El grupo determinó su composición química y la sintetizó, aprendiendo más adelante a obtenerla artificialmente. Por una curiosa coincidencia, Fraser de Harvard y Alchemist de California anunciaron simultáneamente que habían verificado la síntesis, corroborándose así mutuamente sus trabajos. Una de las indicaciones principales de la vitamina K es en los alumbramientos. Por razones que se desconocen, cerca de la mitad de los niños tienen al nacer anormalmente escasa la cantidad de protrombina en la sangre. Durante el acto del parto o en los primeros días de vida, el más ligero traumatismo les puede acarrear mortales consecuencias. Los trabajos encaminados a reducir esta mortalidad progresan rápidamente. En algunos casos, alimenta a las futuras madres con dosis de vitamina K durante el último mes de embarazo. En otros, son los niños los que reciben estas dosis preventivas. Uno de los casos de Gerry demuestra la efectividad de la vitamina K. Gerry encontró sangre en la nariz de una niña de 3 días, signo indubitable de un estado patológico. Le practicó una punción en el talón y le extrajo sangre para analizarla. Tardó 11 minutos en coagularse la sangre y la puntura y por la punción del talón continuó manando por espacio de 12 horas. Entonces administró a la niña por la boca una pequeña dosis de vitamina K. A los pocos minutos la hemorragia de la punción cesaba y el tiempo de coagulación se redujo a la mitad y siguió reduciéndose hasta llegar a lo normal, o sea, a 3 minutos. Una pregunta se nos ocurre naturalmente. ¿Puede la vitamina K curar la hemofilia, la enfermedad hemorrágica de la familia real española? Doisy verificó este extremo y su respuesta es negativa. La hemofilia se debe, sin duda, a la ausencia de otro factor coagulante de la sangre distinto de la protrombina. La hemofilia es una enfermedad muy poco común. Las hemorragias de los recién nacidos y las hemorragias quirúrgicas son, por el contrario, demasiado frecuentes. La vitamina K no será nunca una de esas pócimas que tenemos al alcance de la mano en una gaveta del aparador para apelar a ella habitualmente, como sucede con otras vitaminas, pues estas solo las necesitamos en raros y especialísimos casos. Su uso estará, pues, limitado a las salas de partos y cirugía. Su misión será la de conservar la existencia a aquellos seres que sin ella tendrían pocas o poquitísimas probabilidades de sobrevivir. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo de cómo... Lo que más me interesó que ustedes conozcan era cómo se logró ese sintetizar la vitamina K. Todo el trabajo que lleva una cosa sencilla que nosotros podemos tener al alcance de la mano y que hacemos tan común, pero que requirió tiempo y esfuerzo y muchas coincidencias para que se pudieran llevar a cabo. Espero que les haya gustado la historia, que era ese el motivo de la lectura. Muy bien, vamos al intervalo musical. Vamos a escuchar a Ron Carter. ¿Qué les parece? ¿Lo conocen? Bueno, si no lo conocen, es una buena oportunidad de hacerlo en el día de hoy. Así que vamos a escuchar un tema interpretado por él. Espero que les guste. Muy bien, espero que les haya gustado este tema interpretado en el piano por Ron Carter. Es un tema que invita a bajar un poquito la velocidad, ¿no? Y a disfrutar, mirar por la ventana o mirar afuera, ver los árboles, la naturaleza. Les cuento que yo estoy, está amaneciendo, es el domingo 6 de diciembre, estoy en la galería de mi casa aquí en Punta Indio grabando este programa para ustedes. Y era muy lindo poder escuchar esta música y poder contemplar. Si ustedes prestan atención, van a escuchar el canto de los pájaros de fondo de esta grabación. Y es muy lindo poder, al compás de una hermosa melodía, poder contemplar la naturaleza que nos rodea. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Y a los que recién por ahí nos están sintonizando, les decimos que también que tienen la posibilidad de poder escuchar la primera parte del programa en la repetición que se produce los lunes a las 13 horas. Si no, también existe otra posibilidad accediendo a la página de internet archive.org y ahí en el buscador poner el nombre del programa y pueden escuchar este programa o otros programas de ediciones anteriores. Muy bien, como les comenté anteriormente, hoy nos estamos dedicando a temas médicos. Hemos hablado de la vitamina K y ahora vamos a hablar acerca de los trasplantes. Esta es una revista que busca artículos antiguos para que nosotros los podamos revivir y no nos olvidemos de dónde surgen las cosas. Este es un artículo de marzo de 1968, así que por ahí escuchen algunas cosas que ya han sido superadas por la ciencia y por el tiempo, pero la idea es que ustedes conozcan de dónde surgen. Así que vamos a hablar de los trasplantes. Dice, hace casi 3 años, la señora Bonnie Gilden se hallaba al borde de la muerte en el Centro de Ciencias Sociales de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Los riñones de la enferma no podían eliminar los desechos corporales y como resultado de ello, las piernas y el abdomen se le habían hinchado hasta cerca del doble de su tamaño normal. Y el corazón estaba a punto de desfallecer. Se encontraba al final de la intoxicación urémica. En una habitación cercana, el médico explicó la situación a los familiares. Se necesitaba un riñón sano. ¿Había algunos voluntarios? Todos ofrecieron los suyos. Tras hacer algunas pruebas preliminares para determinar el tipo de los tejidos, los cirujanos extirparon los agotados riñones de la señora Gliden y los sustituyeron por un riñón de su hermano menor que yacía en una sala de operaciones contigua. En 24 horas, el riñón fraterno había eliminado del hinchado cuerpo de la paciente unos 30 litros de líquido. La tensión arterial descendió a cifras normales. El corazón se regularizó y empezó a latir uniforme y firmemente. En menos de 2 semanas, Bonnie Gilden salió del hospital y se sentía mejor que nunca. Pero la prueba decisiva para el trasplante renal de la señora Gilden se presentó 6 meses después cuando quedó embarazada. La gravidez impone un esfuerzo tremendo a los riñones, aunque sean normales. No obstante, atravesó felizmente por ese periodo y cuando dio a luz un robusto niño de 3 kilos 300, el riñón donado estaba trabajando perfectamente. El hecho notable en relación con este caso es que ya no resulta excepcional. Hasta hace 4 años, pocos trasplantes de órganos lograban prolongar considerablemente la vida de un moribundo. En la actualidad, gracias a la cooperación internacional en las investigaciones médicas, más de 1,000 hombres y mujeres viven normalmente con riñones trasplantados. Eso no es todo. En el curso del año pasado hubo médicos que por primera vez pasaron a los trasplantes del páncreas, del hígado, de los pulmones, y el pasado diciembre en la Unión Sudafricana y en los Estados Unidos algunos cirujanos iniciaron una serie de trasplantes del corazón. Hago un paréntesis y por eso les hice la aclaración de que este es un artículo que tiene sus años, porque hay cosas que ya son absolutamente cotidianas, como por ejemplo, acá dice que estaban empezando a experimentar con el trasplante del corazón y ahora es absolutamente cotidiano y normal que se haga. Sigamos. Misterio del rechazo. La idea de trasplantar órganos enteros ha fascinado a los médicos desde hace muchos años. Entre las múltiples dificultades que planea su ejecución, la más grave ha sido, y todavía lo es, un misterioso fenómeno llamado rechazo. Lo observaron por primera vez un brillante francés, el doctor Alexis Carrel, y el doctor Charles Guthrie, de la Universidad de Chicago, que en 1904 se asociaron para iniciar una serie de experimentos de trasplantes en animales. Cuando Carrel y Guthrie reemplazaron los riñones de un perro con los de otro, los órganos trasplantados secretaron rápidamente orina, y el animal marchaba muy bien. Pero al noveno día murió. El doctor Carrel prosiguió sus experimentos en perros y gatos durante más de 8 años. Y en 1910 algunos de los gatos retozaron unas 3 semanas o más después de las operaciones. Pero tarde o temprano todos los años sucumbían. Los investigadores sabían que sus técnicas quirúrgicas eran impecables, pero siempre que extirpaban un par de riñones y volvían a colocarlos en el mismo animal, los órganos funcionaban indefinidamente. Tampoco podían atribuir los fracasos a infecciones. La única explicación posible, concluyeron los cirujanos, es algún factor biológico desconocido que hace que el órgano huésped rechace y destruya todo órgano que le implante en lugar del propio. En 1912, el doctor Carrel recibió el premio Nobel por sus investigaciones de los trasplantes. Sin embargo, interrumpió sus experimentos para volver a Francia cuando empezaba la Primera Guerra Mundial. Y pasaron años antes de que los investigadores volvieran a tratar el problema. Después de la Segunda Guerra Mundial, los investigadores de media docena de países iniciaron una nueva serie de experimentos de trasplante, algunos con pacientes humanos que estaban moribundos por insuficiencia renal. Uno de los experimentadores era el doctor Jean Hamburger, del Hospital Necker de París. En el año 1946 hasta 1953, practicó una serie de trasplantes humanos en pacientes que se hallaban en la última fase de su enfermedad. En todos los casos, los órganos donados aliviaron la uremia del receptor, pero no durante mucho tiempo. Todos fallecieron en el curso de 3 semanas después de la operación. Aproximadamente al mismo tiempo, en Toronto, Canadá, un grupo encabezado por el doctor Gordon Murray practicaba 4 trasplantes renales. 3 de estos órganos trabajaron un tiempo corto, pero el 4º receptor sobrevivió más de 1 año. En el Hospital Peter Ben Brigham de Boston, Massachusetts, 15 trasplantes de riñón practicados entre 1951 y 1953 tuvieron resultados similares. Fallecieron relativamente rápido por rechazo del órgano injertado, excepto un paciente que sobrevivió cerca de 6 meses. Sin embargo, en 1954, algunos investigadores de Inglaterra, los países escandinavos y los Estados Unidos habían comenzado a desentrañar el misterio de la reacción de rechazo. Trabajando con injertos de piel en ratones, encontraron que la reacción contra el injerto era similar a la conocida reacción inmunitaria, por la cual el organismo envía grandes glóbulos blancos sanguíneos a englobar y destruir gérmenes invasores. Con los tejidos trasplantados entra en acción otro tipo de glóbulo blanco, el diminuto linfocito. Al circular por la sangre, el linfocito se pone en contacto con el trasplante, lo reconoce como distinto y da la alarma. Entonces millones de linfocitos atacan al tejido extraño y lo destruyen célula por célula. Los experimentadores hicieron después otro descubrimiento importante en los ratones. Cuando injertaban piel de una estirpe de ratón en otra genéticamente diferente, el rechazo se producía en el curso de 10 días. Cuando los ratones donantes y receptos eran de estirpes afines, la reacción era más leve y los injertos sobrevivían hasta 3 meses. Y cuando transferían piel de un ratón a otro con una estirpe genéticamente idéntica, los injertos sobrevivían de manera permanente. El 23 de diciembre de 1954, un grupo quirúrgico del Hospital Peter Ben Brigham de Boston, Estados Unidos, dirigido por los doctores Joseph Murray y Hartle Harrison, sometió una nueva observación a una prueba decisiva. Un joven llamado Richard Gerrick, que se moría por una enfermedad renal, había acudido a ellos en busca de auxilio. Su gemelo idéntico, Ronald, había ofrecido donar uno de sus riñones para una operación de trasplante. Los médicos sabían que siendo gemelos idénticos, los hermanos poseían exactamente los mismos genes. Allí, más que en cualquier otro caso, había una ocasión en que los tejidos deberían ser perfectamente compatibles. Se practicó la operación y pasaron los días y semanas sin que se presentaran signos de reacción de rechazo. Pronto Richard estuvo en condiciones de salir del hospital y volver a su trabajo. Durante 2 años, sin embargo, los médicos se abstuvieron prudentemente de publicar el informe del caso, aunque Richard seguía sin mostrar signos de rechazo. Cuando lo hicieron, el mundo entero se estremeció ante la noticia del primer triunfo verdadero de un trasplante renal. Estamos hablando de 1954. Pero las esperanzas de centenares de víctimas de enfermedades renales estaban condenadas a la desilusión. El doctor Murray y sus colegas habían probado únicamente que los trasplantes de riñón prenderían cuando el donante y el receptor fueran gemelos idénticos. En caso de parentesco menos estrecho, la incompatibilidad era todavía una barrera muy poderosa entre los tejidos de uno y el otro. Mientras tanto, en París, el doctor Hamburger había concebido una posible forma de soslayar esa barrera. Sabía que la radioterapia destinada a destruir células cancerosas también reducía la capacidad del organismo para producir glóbulos blancos germicidas. ¿Acaso ese peculiar efecto secundario inconveniente en un tipo de terapéutica fuese lo que se necesitaba para suprimir la reacción de rechazo del organismo a un trasplante renal? Antes de su siguiente operación de trasplante, el doctor Hamburger sometió al paciente a prolongadas radiaciones que parecieron dar buen resultado. Durante semanas, el enfermo evolucionó bien. Luego, cuando finalmente se presentó la reacción típica del rechazo, con más radiación se conjuró la crisis. 4 años después, al publicar un informe el doctor Hamburger y sus colaboradores, ese paciente aún vivía y estaba bien. Lo mismo ocurrió con otros 7 que habían recibido el tratamiento de trasplante combinados con radiaciones. Pero 17 habían muerto. Cuando otros hospitales ensayaron la radioterapia, se comprobó que la dosis de radiación necesaria para anular las defensas del organismo contra un trasplante extraño eran de por sí misma casi mortal. Varios pacientes murieron, en realidad por la radiación más que por el fracaso del trasplante. Había que encontrar un medio mucho más benigno de persuadir al organismo a aceptar un injerto extraño. Una vez más, el anhelado adelanto surgió de las investigaciones sobre el cáncer. En los laboratorios estadounidenses de la empresa farmacéutica británica Burroughs Wellcome y Company, un grupo dirigido por el doctor George Eadkins descubrió un medicamento llamado 6-mercaptopurina, que producía remisiones temporales de la leucemia. Impresionados, los doctores Robert Schwartz y William Damaschek del Hospital Central de Nueva Inglaterra y asociados con la Universidad de Tufts decidieron ver si este medicamento, como los rayos X, podía bloquear las defensas inmunitarias del organismo. Practicando injertos cutáneos sobre una serie de conejos, encontraron que con dosis pequeñas de 6-mercaptopurina se conseguía el triple del tiempo de supervivencia del injerto. Muy pronto, otros investigadores obtuvieron pruebas de que el antibiótico actinomicina y la cortisona también evitan las reacciones destructoras de los trasplantes. Con estas nuevas armas, otros grupos de cirujanos comenzaron entonces a practicar trasplantes. Hasta septiembre de 1963, por lo menos 20 grupos en diversos países habían colocado riñones donados a un total de 244 pacientes. Pero a pesar de todos los años de esfuerzos y progresos, la mayoría de los enfermos todavía morían dentro de los 2 años. Lo que sirvió para mantener el optimismo entre los partidarios del trasplante fue una serie de informes respecto a la marcha de los trabajos de inmunólogos acerca de lo que llamaban la clasificación de histocompatibilidad. 40 años antes, los médicos habían aprendido a evitar las reacciones mortales en la transfusión sanguínea, comparando y seleccionando los tipos genéticos de glóbulos rojos en la sangre de donantes y receptores. Ahora los investigadores habían identificado series de factores de compatibilidad en los glóbulos blancos, células que intervienen en las reacciones de trasplante de órganos. Si se pudieran identificar todos los demás antígenos, sustancias que estimulan la producción de anticuerpos, ligados a las células, se podrían clasificar también los tejidos según su compatibilidad. Más de una docena de grupos de investigación se entregaron en todo el mundo a un esfuerzo cooperativo para encontrar y caracterizar los factores decisivos. Durante casi 3 años, la labor pareció casi imposiblemente compleja. Se identificaron más de 100 diferentes antígenos de los glóbulos blancos, todos los cuales habrían tal vez de pasar por pruebas de comparación y selección antes de que un órgano donado pudiera declararse compatible con los glóbulos blancos del receptor. Como esto podía tardar años, los investigadores decidieron aplicar la prueba de compatibilidad solo los antígenos con la mayor potencia de reacción, fundándose en que si los tejidos del donante y del receptor eran compatibles en 6 o 7 factores fuertes, los nuevos medicamentos supresores de la inmunidad dominarían las reacciones menores producidas por los muchos antígenos débiles, y no se equivocaron. Desde 1965, casi todas las operaciones de trasplante han sido precedidas por alguna forma de tipificación de tejidos. El éxito ha sido enorme. Por ejemplo, en la Universidad de Colorado, el índice de supervivencia de los pacientes con riñones obtenidos de donantes sin parentesco alguno durante un año se elevó después de la tipificación de tejidos del 33% al 79%. Con donantes allegados, el índice de supervivencia aumentó del 67% al 83%. Con la tipificación de tejidos agregada a otros recursos, la cirugía de trasplante dilata rápidamente sus horizontes. El otoño pasado, en el Centro Médico de la Universidad de Colorado, 5 niñas de muy corta edad, víctimas de defectos hepáticos siempre mortales, recibieron hígados trasplantados de cuerpos de niños muertos poco antes. Una niña murió 4 meses después de su operación, otra dentro de los 2 meses, pero en el momento de escribir el artículo, las otras 3 viven y se encuentran bien. En una operación de trasplante triple hecha hace un año, los doctores William Kelly y Richard Lilienhey reemplazaron el riñón, el páncreas y el duodeno enfermos de una mujer de 32 años de edad que tenía diabetes grave. Aunque la paciente había dependido de la insulina durante más de 20 años, prescindió de ella en cuanto empezó a funcionar su nuevo páncreas. Un grupo encabezado por el doctor John Norman ha trasplantado vasos con todo éxito en muchos perros, con el propósito de curar a víctimas de hemofilia, cuyos vasos propios no pueden producir el factor antihemofílico que en muchas personas normales coagula la sangre para impedir las hemorragias. Y aquí algún paréntesis yo, y vemos cómo se van relacionando los artículos cuando hablamos en la primera parte de la vitamina K. Sigamos. Tanto en el Japón como en los Estados Unidos se han practicado una serie de trasplantes de un lóbulo pulmonar a enfermos de cáncer de pulmón. Estos han sido trasplantados temporales, destinados a ayudar al paciente durante el periodo posoperatorio hasta que el pulmón libre de cáncer se adapte lo suficiente como para poder sostener la vida. La cirugía de trasplantes alcanzó un nuevo máximo que conmovió a todo el mundo, cuando a fines del año pasado y principios de este se ejecutaron en rápida sucesión 5 operaciones de trasplante de corazones humanos. 3 norteamericanos que recibieron corazones trasplantados sobrevivieron durante un tiempo breve. Pero en Sudáfrica tuvo más éxito el doctor Christian Barnard con 2 hombres de 50 y tantos años. Reemplazó los corazones muy enfermos de ambos por corazones de 2 personas que habían muerto prematuramente por otras causas. Aunque el primero de estos operados falleció, según los informes de neumonía, 18 días después de la operación su corazón donado estaba funcionando bien. Al escribir estas líneas, los médicos se encuentran cautelosamente optimistas respecto a la perspectiva de supervivencia de enfermos a quien se trasplante el corazón. Parece indubitable de que en años futuros muchos millares de personas que nunca habrían podido salvarse antes recuperaría la salud gracias a las cirugías de trasplantes. Y para ahí aclarar a los que recién tal vez nos están escuchando, estamos leyendo un artículo que nos habla de los trasplantes en marzo de 1968. Ha pasado mucha agua debajo del puente, como dice la frase. Muy bien, pero hemos conocido de dónde empezaron a surgir todas estas cosas que nosotros ahora vemos como comunes y normales. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Espero que este programa les haya gustado y haya sido de su preferencia. Muy bien, vamos a terminar como siempre con música clásica. Y hoy sí, vamos a escuchar El vuelo del abejorro, interpretado por Walter Murphy, que es un compositor que agarró los temas de música clásica y les dio una versión disco. Así que espero que les guste y de esa manera nos despedimos del programa del día de hoy. El programa número 193. Nos estamos acercando al 200. Espero que lo disfruten.